Desde tiempo atrás ya saben que hemos estado refiriéndonos a un diagnóstico, análisis y diagnóstico realizado en torno al sector de la marroquinería en nuestra provincia, un documento sin duda muy importante que puede ofrecernos conclusiones destacadas sobre el momento por el que atraviesan en estos instantes las empresas marroquineras y a partir de ahí, bueno, pues adoptarse determinadas medidas por parte de las administraciones, bueno, y puede que también incluso, evidentemente, por parte del sector. Es algo de lo que ya decimos, venimos informándoles, porque en su momento, a principios de verano, creo recordar, es cuando se realizaban las encuestas a las empresas directamente por formularios o bien incluso visitando a una serie de empresas, una veintena de empresas en nuestra localidad. Y creo que fueron unas 200 hasta las que se enviaban esas encuestas para conocer esa situación en un momento tan sensible como el actual, en plena pandemia. Bueno, pues finalmente, mañana jueves se van a dar a conocer esas conclusiones, va a tener lugar ese acto de presentación del análisis y diagnóstico del sector de la marroquinería en la provincia de Cádiz. Y todo ello vamos a avanzárselo junto al gerente de la Fundación Movex, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Javier Gallego, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Habíamos referido en diferentes oportunidades este evento, bueno, en sí el proyecto, ¿no? Que recordemos se encuadra dentro de lo que es la IT Ubrique Creativa, dentro de lo que es la IT en la provincia de Cádiz. Por tanto, veníamos haciendo el seguimiento de esta iniciativa que, como decimos, ya finalmente se va a desarrollar mañana y por bueno, los condicionantes actuales va a ser un acto online al que se puede sumar la persona que lo desee. Sí, efectivamente, la circunstancia un poco de la crisis del COVID y lo que ello conlleva, ¿no? De máximo de 6 personas por reunión, pues hacen que el formato finalmente elegido sea el de la presentación online. Si bien se puede inscribir todo aquel que lo desee a través de las redes sociales, nosotros hemos colgado en Facebook y en la página web del centro el enlace, el link para poder acceder a la reunión. Vosotros me consta que desde la radio también se ha publicado. Hay que dar los datos personales de cada uno y si es de una empresa o es autónomo para inscribirse. Pero vamos, no lleva más de 1 minuto el poder acceder a la sala de reuniones donde se va a celebrar la presentación online, sala de reuniones virtual. Y sí, como tú bien decías, es una cuestión que viene ya desde hace tiempo trabajándose. Dentro de lo que era Ubrique Creativa había una serie de acciones que estaban ya comprometidas por parte de la Junta de Andalucía y con el cambio de gobierno hace ya más de 2 años pues se decidieron hacer un diagnóstico para ver si un poco las acciones que se contemplaban en el plan eran las más oportunas o eran reflejo real de las demandas del sector, ¿no? Y desde hace unos meses, tú has hablado de verano, desde verano se han venido manteniendo reuniones B2B con empresas por parte de la agencia que la consultora que la agencia IDEA ha contratado para ese proyecto. Pero antes ya se venía trabajando en un diagnóstico completo del sector en la zona de la comarca de la Sierra de Cádiz, ¿no? No solo en Ubrique, sino en todo lo que es nuestra zona de influencia. El análisis, al menos el borrador que nosotros hemos podido ver de lo que se va a presentar mañana, es bastante completo y utiliza distintas metodologías de análisis. Hablando de las distintas tipologías de empresas que existen, de su situación, de las oportunidades y las fortalezas que tienen, de las amenazas, y utiliza tanto los DAFO como PES, con distintas metodologías de trabajo para definir un poco cuál es la situación actual y qué oportunidades de cara a futuro o qué cuestiones habría que trabajar con las distintas acciones que esperemos que lleve a cabo la administración con el consenso de todos, ¿no? Nosotros ahí lo que hemos hecho ha sido colaborar tanto con la agencia de IDEA y la Junta como con el resto de colectivos que representan al sector. En las mesas han estado tanto Baipiel, que representa la Escuela de Artesanos, como Asopiel y Alep por Prado del Rey. y nos hemos estado reuniendo periódicamente en MOVES para sentarnos con los técnicos de la agencia, los técnicos de la consultora que han contratado y analizar un poco cuál era la metodología de trabajo y los pasos a seguir, ¿no? El estudio, aparte del que han hecho los técnicos, las distintas encuestas, pues refleja una serie de datos que no teníamos del sector y que esperemos que a partir de ahora pues sean utilizados para poder trabajar en el próximo año de cara a mejorar la situación, que como todos sabemos se va agravando por días y las repercusiones que está teniendo pues son importantes en el día a día de las fábricas. Nos comentas, ¿no?, que has tenido ya acceso al borrador sin anticipar o hasta donde puedas hacerlo. ¿Qué es panorama? Evidentemente, bueno, todos nos podemos imaginar, ¿no? Se ofrece un análisis de retroceso importante, supongo, en estos meses con respecto a lo que el sector de la piel había crecido pues justo antes de la pandemia. Sí, pero si te soy sincero, Juan Carlos, mi opinión personal en este sentido tras leer el borrador es que independientemente de los problemas coyunturales, se le da más importancia a ciertos temas estructurales que vienen ya desde tiempo atrás y que son cuestiones pendientes de resolver por parte de los distintos agentes que conforman el sector, tanto a nivel institucional como a nivel empresarial, y que yo creo que son los que verdaderamente pueden significar una diferencia de cara a futuro, ¿no? Es evidente que la crisis del COVID está afectando a nuestro sector, a la marroquinería, como lo está haciendo a otros sectores. Prácticamente todos los sectores están afectados por esta crisis, pero hay una serie de problemas estructurales que teníamos y que hay que resolver si queremos que la situación al futuro pues sea mucho más, digamos, la posición de salida frente a otros competidores pues sea más fuerte cuando pase la crisis del COVID que la que tenemos ahora mismo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está una de las claves, ¿no?, en que resolvamos los problemas estructurales que venimos arrastrando durante las últimas dos décadas. Por tanto, al margen de los problemas coyunturales, ¿no?, que la propia pandemia está causando y que esperemos, se supone que va a ser así, ¿no?, van a superarse una vez que pasemos esta crisis sociosanitaria, por tanto, se reflejan, y algo que todavía sí cabe más importante, lo que estructuralmente se puede mejorar en el sector y que viene de atrás y que sería importante ya darle una solución, mejorarlo de cara al futuro. Totalmente. Por ponerle nombre, ¿no?, la falta de diferenciación, el que todas las empresas se han centrado durante los últimos años exclusivamente en el bolso, en el accesorio de moda, y hay pocas empresas que estén trabajando otras áreas relacionadas con la piel, pero con aplicación a otros sectores. El problema del relevo generacional, ¿no?, de que las nuevas generaciones pues tengan el saber hacer y que se transmita ese conocimiento a los jóvenes que van a significar la mano de obra del futuro. Apuesta un poco por la comercialización y por las marcas propias. Yo creo que son problemas que venimos arrastrando desde hace tiempo y que pueden significar fortalezas de cara al futuro si las trabajamos juntos, y que más allá de la crisis del COVID, ¿no?, pues son temas pendientes que hay que resolver y hay que en este sentido pues poner iniciativas en marcha para poder atajar y para poder tener, como digo, una posición de salida después de la crisis lo más fuerte posible frente a otros competidores internacionales. Recuerdo diagnósticos previos hace años, ¿no?, que se realizaban y que hablaban sobre todo del marketing, comunicación, diseño, como cuestiones a abordar, a ir dando pasos. Se han dado en ese sentido importantes pasos y bueno, pues no sé si también en esas áreas se apunta algo o sobre todo, como nos decías, ¿no?, de cara al futuro, bueno, también has comentado la falta de diferenciación, las marcas, marketing, etcétera, ¿no? Totalmente. Hace unos años pues se han hecho varios diagnósticos. Yo recuerdo que en casi todos aparecía como un reto la digitalización de las empresas, y estamos viendo como hoy en día la digitalización ya no es un reto, sino es una necesidad, ¿no? El poder estar en Internet, el poder tener una tienda online o tener una web que sea accesible en distintos idiomas, se está convirtiendo en una necesidad, y hay pocas empresas de Ubrique que tengan una página web, una tienda online actualizada y en varios idiomas, ¿no? Ahora, más que un reto, es una necesidad. y por tanto, como decíamos, este tipo de acciones son las que queremos fomentar de cara al año que viene para que las empresas puedan mejorar su posición y al menos mantenerse en el mercado, ¿no? Hay cuestiones evidentes de comunicación y de marketing. Normalmente hemos tenido una actitud pasiva porque las grandes marcas venían hasta aquí, los diseñadores venían hasta aquí a buscarnos, dado la tradición y el saber hacer que había, pero en el mundo en el que nos movemos hoy, con la imposibilidad de desplazamiento, que además parece que va a continuar a lo largo de los próximos meses, sino a lo largo del año que viene completo, pues es más que evidente la necesidad de hacer una buena comunicación y estar presente en medios online para que el resto del mundo sepa cómo se hacen las cosas en Ubrique y a la altura que estamos, ¿no? Y cómo se están desenvolviendo las distintas empresas a nivel de adaptación en cuanto a normativa de seguridad, de higiene en el trabajo con todo lo que ha acarreado la crisis del COVID-19. Además, el encargo ha sido por parte de la agencia IDEA, pero el análisis, el diagnóstico, lo ha realizado la firma de consultoría Deloitte, nada menos. Así que, pues una de las consultoras a nivel mundial más prestigiosas. Lo digo porque, ahí hay una garantía de objetividad y de poner los datos sobre la mesa en torno a lo que se ha detectado, ¿no?, en torno al sector. Yo creo, independientemente de quién sea el consultor, ¿no?, que el hecho de que sea alguien externo al sector puede dar ese matiz que tú decías de objetividad necesario, ¿no? Porque a veces cuando lo hacemos personas, instituciones o agentes que estamos inmersos en el sector, pues pecamos quizás de una imparcialidad total o de una objetividad total, que siendo un tercero el que lo realiza, yo creo que en este sentido mucho más constructivo, mucho más operativo, porque va a dar una radiografía mucho más realista de lo que es la situación del sector, ¿no? Es verdad que en los últimos meses estamos viendo cómo las cosas cambian de repente por meses, de repente por semanas, y ahora mismo ya estamos viviendo pues cambios diarios, ¿no?, en la normativa, en el marco en el que nos desenvolvemos, no solo a nivel legal, sino a nivel también comercial, a nivel empresarial, y eso está haciendo que el diagnóstico que van a presentar mañana pues quizás evolucione muy rápidamente la imagen que refleja en los próximos tiempos, ¿no? Y que lo que está, digamos, reflejando una imagen nítida del sector en un momento muy específico, y que esa imagen pueda variar en las próximas semanas, en los próximos meses, ¿no? Pero yo creo que es un buen elemento de partida para que, trabajando conjuntamente la administración pública, cuya obligación es la de trabajar en pro de sectores como el nuestro, pues se una a los distintos colectivos y empecemos a trabajar acciones concretas que puedan mejorar esa posición o esa imagen que tenemos ahora mismo. Pues habrá tiempo, por supuesto, a partir de mañana, una vez que tengamos ya el documento en mano, de analizar y escuchar mañana esas conclusiones que se ofrezcan, insistimos, en torno a lo que es ese análisis y diagnóstico sobre el sector de la marroquinería en la provincia de Cádiz, realizado por la firma de consultoría Deloitte y por encargo de la agencia IDEA, como saben, entidad dependiente de la Junta de Andalucía. Estaremos muy atentos. Yo, de todas formas, ya que estamos hablando del tema, Javier, y dado que vuestro centro, evidentemente, el centro tecnológico, recibe noticias de todo el sector, quería preguntarte por cómo sigue un poco lo que detectáis en este momento ya de la pandemia, cómo está respondiendo el sector. Lo hemos dicho en otras oportunidades, depende de cada empresa, pero en comparación con otros sectores, la verdad es que se percibe cierta fortaleza, dependiendo, ya decimos, esto depende evidentemente y no se pueden hacer comparaciones con lo que había anteriormente, pero me refiero, en comparación a otros sectores, quizás que sí que se esté viendo cierta fortaleza y de que las empresas siguen ahí como pueden, adelante. Bueno, yo creo que es de alabar, ¿no?, el esfuerzo que están haciendo las empresas a nivel general, algunas en particular, y los trabajadores, el colectivo de trabajadores de Ubrique. Bien es cierto, como tú dices, que frente a otros sectores que se han visto mucho más perjudicados, como el turístico, el de la restauración, que dependían mucho de los desplazamientos que se han visto limitados de forma inmediata con toda esta crisis, pues es verdad que estamos ofreciendo cierta resistencia, ¿no?, hacia la crisis que no manifiestan otros sectores, pero bien es cierto que estamos en un cambio de era, ¿no? Yo creo que no se cierra un círculo, un ciclo pequeño en este momento, sino que estamos frente a un cambio de era y la incertidumbre todavía es muy grande. Estamos viendo cómo marcas internacionales cierran puntos de venta, están volcando toda su comunicación y todo el esfuerzo hacia las experiencias online para que la marca pueda ofrecer a través de Internet experiencias nuevas frente al consumidor para diferenciarse de la competencia, y todo eso va a tener unas repercusiones directas que llegarán más pronto que tarde a afectar al colectivo de la marroquinería en Ubrique, ¿no? ¿Hasta dónde va a ser el alcance o cuál va a ser ese alcance? Pues todavía no lo sabemos, ¿no? Sería un atrevimiento poder decir el alcance que va a tener esta crisis, pero sí es verdad que hay que estar con los ojos bien abiertos, con todas las antenas puestas en el mercado y en el comportamiento de las marcas y analizar un poco toda esa información que llega para intentar a adelantarse a estos cambios y estar preparado para poder ofrecer una respuesta rápida y contundente al mercado del que dependemos, ¿no? Yo creo que en este sentido, además, y enlazándolo con otra de las acciones que va a poner en marcha la Agencia IDEA, pues el Congreso Internacional que está previsto para finales de este mes puede ser una buena fuente de información para tener de primera mano conocimiento de cuál es un poco las ideas, cuáles son un poco las sensaciones, cuáles son las políticas que están llevando a cabo las marcas y en función de las conclusiones que cada uno saque, pues poder ir anticipándose a los cambios que nos esperan. Pues ya que hace referencia a ello, te va a preguntar por ese Congreso Internacional online, por supuesto, no es el momento, lógicamente, de viajes, desplazamientos y menos entre países. Esa era la idea, hubiese sido, ¿no?, en su origen, pero bueno, pues se va a llevar adelante ese Congreso Internacional. Decíamos que el mes de octubre parece que iba a ser ya el definitivo y de hecho, Javier, creo que hay fecha concreta para dentro de apenas 2 semanas. Sí, yo creo que mañana el delegado provincial de empleo puede anunciar ya la fecha. A nosotros a nivel interno se nos ha pasado la del 18 como la fecha ya probable de celebración. Es algo que venimos demandando desde septiembre. Nos consta que el unir a los ponentes de nivel que se pretendían y que finalmente han conseguido reunir no solo nacionales sino internacionales ha hecho que se retrase la fecha de celebración del mismo. La posibilidad de hacer un híbrido entre evento online y físico ha rondado también y se ha barajado para poder hacerlo presencial, aunque con una parte online. Y ya en el momento que nos encontramos de la imposibilidad de reunión de más de 6 personas, con aforos de más de 6 personas, pues hace que al final se hayan decantado por la celebración online del evento, ¿no? En este sentido, yo creo que a nivel de información y del conocimiento que podamos adquirir de los ponentes que van a participar, pues no afecta, sino que vamos a poder tener contacto directo con ellos, aunque sea a través de las redes, y ello yo creo que favorece, digamos, el que pueda participar cierto público, que si fuese presencial, pues lo mismo no podrían participar, ¿no? Al hacerlo online, yo creo que es mucho más fácil que la gente de riesgo y que gente que no es de la localidad pues pueda participar también en el mismo y pueda enriquecer con sus aportaciones el resultado final del Congreso. Sí. Si se celebra el día 18, que es con toda probabilidad, yo creo que mañana el delegado pueda anunciar ya la fecha definitiva, pues yo creo que todavía estamos a tiempo de, antes de final de año, poder sentarnos y junto con las conclusiones que presente el diagnóstico, poder definir de cara a principios del año que viene acciones concretas para llevar a cabo y ejecutar en 2021 y que nos puedan ayudar a salir de esta crisis. En cuanto a los ponentes, ¿se puede anticipar alguno que nos puedas apuntar? Bueno, no quiero dar datos concretos porque creo que le corresponde a la Agencia IDEA, que son los organizadores, el anunciar el cartel definitivo. Pero sí que por la información que yo tengo va a haber expertos en gestión de redes sociales y de la reputación en las redes sociales. expertos en tendencia a nivel de comportamientos del consumidor, alguien en representación de la Asociación de Creadores de Moda, algún experto del mundo del lujo a nivel internacional y alguien también especializado en moda sostenible, que yo creo que es una de las cosas en las que tenemos que poner nuestro punto de mira, porque es algo que está demandando el mercado y que cada vez el consumidor es más consciente de que hay que hacer las cosas de una determinada manera y con unos determinados valores que hasta ahora quizás no eran los prioritarios, pero a los que se le está dando cada día más peso, ¿no? Entonces yo creo que van a ser ponentes de esos cuatro o cinco campos que acabo de comentar, y los nombres pues dejo a mañana al delegado a ver si ya los anuncia y podemos tener acceso todos a el cartel definitivo. Iniciativas con las que el sector se está intentando enganchar al futuro, anticipándose, detectando, como decimos, a través de ese diagnóstico, sus dificultades, en qué debe mejorar. Un sector de la piel que está resistiendo a través de las empresas, con el trabajo duro, sin duda, de sus trabajadores y trabajadoras, y que bueno, pues sigue adelante con más iniciativas, por ejemplo, a destacar como lo apuntamos en días atrás junto a la Cámara de Comercio de Cádiz, precisamente también mañana jueves, al margen de lo que apuntamos, al margen de este diagnóstico, eso va a ser mañana a las 10 de la mañana, por la tarde, curso online que también impulsa la Cámara de Comercio en torno al sector de la piel, podemos decir, porque está muy unido a, de hecho, se centra en ello, en productos de moda, ¿no? En cómo hacer visible y vender los productos de moda. Sí, una iniciativa que también veníamos hablando con la Cámara de Comercio desde septiembre para cómo hacer atractivos los productos o los servicios que las empresas venden en mercados internacionales. Como hemos estado comentando antes, cuando hablábamos del diagnóstico, una de las carencias era la comunicación y la comunicación online. Y en este sentido, pues yo creo que la jornada de mañana tarde van a dar información para cómo hacer atractivo un producto y hacer sacar el máximo partido, digamos, de los recursos que tenemos a la hora de hacer una presentación de empresa o de montar un catálogo de productos. Y para ello la Cámara de Comercio ha puesto a una ponente de nivel que ya conoce el pueblo, conoce el sector y es de referencia en el ámbito de la moda. Y el hacerlo también online, pues como decía antes, yo creo que facilita la participación, que según me consta desde la Cámara de Comercio va a ser masiva. Creo que vamos por más de 75 solicitudes y seguía aumentando en la mañana de hoy, con lo cual pues es muy buena respuesta, ¿no? Es muy buena señal de que tanta gente se haya interesado por ese seminario online para poder mejorar un poco la imagen de su empresa y de la oferta de productos que hace al mercado a nivel internacional. Va a tener lugar mañana ese curso online gratuito y recordamos que durante la jornada de hoy, de este miércoles, día 4, bueno, pues todavía es posible la inscripción a través de la Cámara de Comercio de Cádiz, en vía online igualmente, bueno, pues muy fácil poder inscribirse. Y bueno, pues todo esto sobre iniciativas que van llegando en estos próximos días. También antes de finalizar, Javier, otro apunte que tiene que ver precisamente, ¿no?, con una campaña de comunicación que estáis ultimando, lo avanzamos semanas atrás, que sigue su curso. Podría haber novedades ya en los próximos días, ¿no? Sí, efectivamente, nuestra intención es desarrollar una campaña esta Navidad para hacer un poco de ruido fuera de nuestras fronteras e intentar atraer la atención de nuevos operadores dentro de lo que es la moda y el lujo. Vamos en pocos días a presentar la iniciativa para que aquellas empresas o instituciones que quieran participar puedan contribuir con su granito de arena a la ejecución de la misma. Ya hay diseñado una serie de material, tanto físico a nivel de producto, para poder transmitir el saber hacer que hay en Ubrique, como de imagen y audiovisuales, y vamos a presentarlo para, en función de los apoyos que recibamos, pues dimensionar la campaña y el efecto que esta pueda tener. No puedo decir todavía día, porque no depende solo de mí, sino de las personas que van a nivel creativo a apoyar el desarrollo de la campaña, y a nivel institucional, las dos o tres instituciones que estamos cerrando ya, pero va a ser en muy poco plazo de tiempo el anuncio un poco de todo lo que se va a hacer y la búsqueda de socios, digamos, para poder contribuir a la campaña. Así que en los próximos días pues daremos seguramente fecha y hora de celebración, porque probablemente también se haga online, previa inscripción, para poder así pues garantizarnos el que haya confidencialidad y no salga a la luz antes de lo previsto. Pues seguiremos atentos a todas esas iniciativas. Comenzamos y vamos a finalizar con el acto de presentación online de análisis y diagnóstico del sector de la marroquinería en la provincia de Cádiz, que recuerden tendrá lugar mañana a partir de las 10. Las personas interesadas tienen la posibilidad de inscribirse, de registrarse para acceder, como decimos, vía telemática a lo que va a ser el desarrollo de esa presentación. Estaremos muy atentos, desde luego, a las conclusiones que se traigan, que se apunten en ese evento. Así que, Javier Gallego, gerente de la Fundación Moves, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenos días.